pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos los auditores de Econo Nuestras a este segundo programa del año 2014. Creo que ya estamos rondeando el 91 capítulo, pero ya que andamos tanto con rituales, fechas, símbolos, etcétera, lo más importante es que el día de hoy estaríamos conmemorando 2 años de estar al aire aquí con este programa de economía política que hacemos desde la sala Clotario Blest, aquí en la sede de la CGT, como ya bien saben, evidentemente, la radio La Voz de los Trabajadores, saliendo por www.lavozdelostrabajadores.cl, que es la radio de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, aquí desde el centro de Santiago, desde el centro de la injusticia, diría Violeta Parra. Y como les decía, un programa que partimos haciendo gracias a la invitación del resto de los compañeros, entre ellos, por ejemplo, don Clotario Blest. Bueno, no, don DJ Clotario, no Clotario Blest, don DJ Clotario, a quien aprovechamos de mandarle salud, que como siempre está ahí detrás de los controles, ya llevamos 2 años trabajando juntos. Él es quien nos va controlando ahí con los aumentos en el audio, que nos va pasando las canciones, que nos va avisando, que nos conversa ya, lo que nos dice el tema de los saludos, quien después edita el programa, quien después también, quien antes ya está preparando, quien está encargado y que ha apagado millones de incendios durante, ya que estamos en época de emergencias forestales, él es un bombero de los más hábiles para que esta radio sencilla, pero no menos ambiciosa, que es la radio La Voz de los Trabajadores, llegue ahí a todos los rincones, que pinchen en www.lavozdelostrabajadores.cl. Y les decía que cumplíamos 2 años, y así como el año anterior, durante el año 2013, el segundo semestre, estuvimos principalmente hablando de esta ligación entre el hombre y la tierra, en un ciclo que pretendimos llamar tierra y territorio. Para este año 2014, y así comenzamos con nuestro saludo de Año Nuevo como espacio de economía política, como www.economonuestras.cl, queremos bautizar este año como el año de la autogestión. Ya el año antepasado se vivieron, según la ONU, el año de las cooperativas, por ejemplo, y siempre hay un año, los organismos internacionales suelen definir un año como el año de tal meta, que al final es en realidad un saludo a la bandera, porque no es mucho lo que se hace, pero aquí nosotros hablamos de autogestión desde la autogestión misma, y sabemos que en estos 2 años siempre le dedicamos un espacio particular a esta relación social de producción, a esta forma de organizarnos, en la cual, no contamos, digamos, con la intervención de terceros, son relaciones directas y que no son relaciones de dominación. Eso es la autogestión. Y como es un programa de economía política, efectivamente nosotros hablamos desde la autogestión económica, desde la autogestión productiva. Y en ese caso vendría a ser una relación social que se da en el trabajo, una relación social que se da en la empresa, una relación social que se da en la cooperativa, que se da en el sindicato, que es completamente distinta a la que nosotros vivimos comúnmente, que sería esta relación de producción capitalista, en la cual las decisiones bajan, en la cual la explotación es parte esencial de la relación de producción capitalista, donde el de arriba, por querer que tiene el derecho a acumular parte del trabajo nuestro, vende los productos, se deja una parte para ello y la otra parte la destina a costo, y entre los costos está el salario. He ahí la madre del cordero. Y evidentemente este caballero, que uno le suena llamar el burgués, es el dueño de los medios de producción o de la tierra. Así que justamente en esa nueva relación del hombre con el hombre y también del hombre con la tierra es que hemos querido fundar o hacer este llamado a celebrar este año 2014 como el año de la autogestión. Desde ya, a nosotros nos suelen escuchar de repente organizaciones sociales, la mayoría de ellas de carácter autogestionario. Así que los invitamos a que, si quieren hacerse parte de este espacio, nos escriban. Hacerse parte de este espacio no significa solamente o solo sí y solo sí venir aquí a la sala Clotario Oblés, de donde se emite Coro Nuestra, sino también a enviar sus actividades, a enviar sus propuestas, a enviar artículos. Nosotros estaremos ahí haciéndonos eco de eso, porque como medio de divulgación económica, nuestras patitas son dos, pues así lo definimos cuando comenzamos con esto, y ustedes lo pueden revisar ahí en economistas.cl. Una es esto, lo que estamos haciendo nosotros, el del bla bla, la divulgación, tiéndase divulgación como justamente hablarle a los tuyos, al vulgo, al pueblo, sobre temas económicos, pero también la otra patita es fomentar que se desarrollen esas experiencias tan ricas de autonomía, tan ricas de horizontalidad, tan ricas de solidaridad y de apoyo mutuo, que por lo general abundan, no creamos que son pocas, pero que pareciese de repente que, o que no están conectadas entre sí, o que se quedan en un nivel, digamos, más bien primitivo, incipiente, y no prosperan a transformarse, quizás, en la forma en la cual nuestra sociedad debiese regirse y moverse a través de estas formas de relación social, como nosotros llamamos las autogestionar. En el fondo, es transformar este año en la posibilidad de comunicar, de armar redes y seguir haciendo lo que hacemos aquí en Econo Nuestras, donde uno y nuestro quizá más subconsciente deseo es una economía justamente sin poder. Y yo creo que de eso nos agarramos fuerte del tema de la autogestión. Por ello, es que en el día de hoy estaremos hablando más de esto. Estamos esperando a nuestros invitados. Por mientras, vamos a ir con nuestra primera canción, ya que estamos en pleno verano. Es una canción bastante estival. Es del disco ¿Quién mató a Gaete? Así que se imaginarán que es de el señor poeta y músico Mauricio Redolés. Y esta canción llamada Errica. Errica, o sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Es rico, o sea, yo la encuentro rica, y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año Chichi Rock and Roll. Es rico, sea, yo la encuentro rica, y me la voy a masacrármela, con besos, chupones y mordiscos, me la voy a perjudicármela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado, y me saca lonja de cansancio antiguo, esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado, y me saca lonja de cansancio antiguo, esta noche quiero. Es rico, sea, yo la encuentro rica, y la mina de Estación Central se dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso mortal. Tiki tiki tiki, no me lo perdí, mira que me hace falta pa' llamar a París. ¿A París? ¿Quiere llamar a París? Tiki tiki tiki, no me lo perdí, mira que me hace falta pa' llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. Porque rico sea, yo la encuentro rica, y los giles de Estación Central vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso bacán. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año. La chichi rock and roll. ¡Ay! ¡Ponerla con la radio! Tic, tic, tic, no me lo perdí, mira que me hace falta pa' llamar a París. puerta para llamar a Madrid. A Singapur, Kuala Lumpur. ¿Por qué? Soy rica, o sea, yo me encuentro rico. O sea, tengo mi sex appeal exacerbado. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico, sea yo la encuentro rica y la mina de Estación Central. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol. Siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado. No me resumí, mira que me hace falta para llamar a París. Mis amigos dicen que yo ando todo el día con la cara así. La Paulina es la media mina, la conocí en un lugar de papas fritas. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos después de esa canción, como decía, bastante estival y que de alguna manera viene a celebrar el, digamos, el comienzo de una nueva etapa aquí en nuestros dos añitos de Eco No Nuestras. Y andamos anunciando a través del Facebook que vamos a tener unos invitados que no han llegado, pero tenemos un amigo acá presente, quien venía pasando por afuera. A veces hay que improvisar. El espíritu propio, la autogestión. Bueno, justamente... nos habíamos comunicado con la gente de recuperación comunitaria para hablar de autogestión. Y en cambio lo vamos a hacer con Casey Butcher. ¿Cómo estás, Casey? Muy bien, gracias por recibirme. Casey, así como nosotros cumplimos 2 años, Casey cumplió 30 el martes pasado. Es verdad. Así que, pero no vamos a tocar el cumpleaños feliz, pero te lo puedes imaginar. Te puedes imaginar, también te puedes imaginar la torta, la sorpresa, las velitas, todas esas cosas. Porque para no, si para Econoresta no hubo, porque iba a haber para ti, pues. El mariscal también, hay que imaginar el mariscal, mi primer intento. Ah, sí, sí, que estuvimos celebrando. De hecho, nos pasamos de la celebración para el programa. Sí, pasamos de largo del sábado para hoy día, así que por eso es que Casey está aquí en este momento, porque durmió afuera de la radio despasando la caña de su cumpleaños. Pero no vamos a hablar de eso. No, de eso no se habla. No, de eso no se habla. Hablé mucho, parece. Sí, hablé mucho. Sí, por favor. Sí. Hay que mantener las apariencias. Más discreción. Sí, por favor. Bueno, les cuento. Casey, por si no lo notaron... Y si lo vieran también lo tendrían bastante claro. Tiene un acento que si quieren, hacemos una encuesta si quieren para Dina la Nacionalidad, pero ya fue ella. Se debe notar. Se debe notar, ¿no es cierto? Bueno, él es estadounidense, norteamericano. De Gringolandia. De Gringolandia. Ya, en punto. Esa es la mejor. Así me presento acá. Yo soy de Gringolandia. Me parece. Sí. Gringolandia. Sí, aparte que Norteamérica no me gusta cómo suena, porque México también no es Norteamérica. No se puede decir Norteamérica. ¿Eh? Canadá y México también. Sí. Los Estados Unidos también es complicado porque son los Estados Unidos de México. Sí. No hay manera políticamente correcta de referir al país. Hay que ser US, en sigla US. Y eso es el nombre del país, sin punto, y es como nosotros, en mayúsculas. Ah, ¿verdad? Pues significa nosotros también. No hay manera buena de... Así que Gringolandia sirve muy bien en castellano. De hecho, cuando ustedes logren allá hacer una revolución, le van a poner otro nombre. Otro nombre. Sí. O Estado Popular, sí. No sé, Estado Bolchevique. ¿Sabes de dónde viene el término gringo? Me han dicho que es de green, verde, go. Green, go home. Verde, vaya a su casa. Y es de la guerra. No fue una guerra, se llama la guerra entre Estados Unidos y México. Fue cuando los sureños, esclavicistas en ese entonces, en 1848, mandaron a sus fuerzas armadas a robar el 40% de México. Y efectivamente hicieron eso. O sea, y así lo que era México, 40% ahora es Texas, Nueva México, Arizona, California, etc. Y tenían los trajes, los uniformes verdes y obviamente no eran muy bienvenidos. Yo tenía esa versión, pero no sabía si era la oficial. Pero si la contáis tú, te la vas a creer. Así que no te vas a creer lo que conversemos hoy día. Les cuento un poquito del currículum que prefiero que Casey se presente. Pero entre otras cosas, él es parte del movimiento Occupy Wall Street. Uh-huh. También es de parte de la Escuela Marxista de Nueva York. Es verdad. También de... Y acá, localmente, porque él ya llegó aquí hace 6 meses, es de la Asamblea Vecinal Sembradores de Libertad. ¿Y por qué vamos a hablar de autogestión con Casey? Porque justamente todas estas experiencias están delimitadas. En realidad, no sé si podríamos decir que tiene límite este asunto de la autogestión. Enmarcadas, podría ser el término. Enmarcadas dentro justamente de relaciones sociales distintas. Porque con Casey lo hemos conversado, sí. No es casualidad que haya que esté ahora sentado aquí en el programa. Uno improvisa, pero las cosas no son tan improvisadas. Ah. Y justamente queremos un poco hablar de eso. Antes, no sé si querías agregar algo más a ese currículum que mencioné, aparte de la escuela, de Occupy Wall Street, lo que está haciendo ahora aquí en Cerro Navia. Mire, sí, puedo decir que en Nueva York vivía ya unos 7-8 años y milité en varias organizaciones, pero como mi caso siempre fue lo que se llama la Escuela Marxista de Nueva York, pero realmente no es muy dogmático, es un centro comunitario, cultural, muy estratégico, que reúne todas las izquierdas, ¿cachai? Y fue inventado, creado en el 75, así que lleva 39 años ahora. Y fue creado un momento en 75 que fue muy complicado, también un momento de mucho movimiento, muchas organizaciones feministas, trotskistas, el movimiento gay era muy potente, el movimiento negro, por supuesto, estaba recomponiéndose después de muchos ataques del gobierno frente a los panteros negras y ese tipo de cosas, pero... lo que pasa es que dentro de la izquierda revolucionaria, mucha fracción, ¿cierto? Los trotskistas, etcétera, las distintas versiones de esa... Así que el grupo que formó esa escuela, que se llama también el Foro Brecht, en honor de Bertolt Brecht, ah, ¿sí? el gran escritor alemán, pero fue creado como un espacio de debate donde gente de distintas partes de la ciudad y de distintas ideologías podrían llegar, debatir, conocer. Así que allá yo llevé 6 años organizando grupos de lectura, muestras de cine y formando pequeños grupos también de jóvenes, ¿cachai? En un espacio, en una ciudad autoritarizada, donde organizar dentro de tu comunidad es mucho más compleja porque las mismas comunidades están siendo desplazadas continuamente. Era un lugar muy estratégico donde la gente podría alimentarse y era una cultura otra, una institucional otra, muy importante para mí y para muchos sujetos que viven allá de esa onda. Y lo que pasa es que en 2011, después de la revolución en Tunisia y en Egipto, había una ola de revoluciones mundial que también experimentaban aquí en Chile bajo el forma, ¿cierto?, de estudiantil. Estudiantil era gigantesco acá, también en Montreal. Bueno, y no solo estudiantil, también está aquí los abro comillas, levantamientos en, por ejemplo, Aysén, Puntarena, sí. Freirina, sí. Pero allá lo que pasó es que pasó por España y Atenas en Grecia y después llegó a Nueva York. Y nosotros teníamos como 3 o 4 reuniones y decidimos que íbamos a tomar un parque en el centro de Wall Street, en el centro del distrito financiero. Y íbamos a ocuparlo y hacer un campamento y construir algo otro. Así que efectivamente lo hicimos. Intentaron desalojarnos y no tenían éxito y el experimento duró 3 meses antes de que intentaron desalojarnos muchas veces, pero conseguimos mucha movilización, así que ese pasó que en todos Estados Unidos habían cientos de tomas que fueron inspiradas por la toma que hicimos en Nueva York y por las revoluciones en esas otras partes, Así que eso fue un experimento, unos 3 meses, que también duró, sigue existiendo la organización, pero la ocupación en sí cambió la vida de la ciudad para nosotros que militamos ahí completamente, la temporalidad que vivimos, las relaciones que vivimos, alimentamos a más allá de 10.000 personas diariamente, gratuitamente, tenemos una biblioteca con más allá de 18.000 volúmenes, creo, un centro de atención médica completamente gratuito y sin espera, el único lugar así en la ciudad, equipos de abogados gratuito, también tenemos que mantener el espacio limpio, mantener la seguridad en el espacio, como estaba llegando el invierno, destruimos ropa y vivían ahí efectivamente como 400, 500 personas, variaba, pero muchas, todos que podían. El parquecito estaba lleno de gente viviendo allá. Y una cantidad de comisiones, etcétera, etcétera, que no puedes creer. Así que eso fue muy importante. ¿Ahora en qué está ocupado Wall Street? Mira, el año pasado pasó un huracán por Nueva York y inundaron todos los metros y destrozaron muchas de las poblaciones que quedan al lado de la costa. Un desastre horrible y el gobierno no le importa mucho, no hace nada. Así que nosotros como agrupación organizamos la distribución de todo tipo de cuestión, de mantas, de comida, de agua, medicina, muchas cosas. Y hicimos un centro de distribución en una de las áreas más afectadas. Y efectivamente, éramos miles de veces más efectivos que los federales, que llegaron tarde, que gastaron su plata en poner gente de fuera en hoteles caros, un desgaste de recursos espantoso. Y nosotros era el día después, ya estamos ahí y generamos un montón de... Eso fue un proyecto que venía de Occupy Wall Street, que venía de las redes que formamos. Y lo que pasa es que Occupy Wall Street ahora es una red de lo que antes existía. Y todos hemos ido de vuelta a nuestros barrios o nuestros proyectos distintos, pero ahora nos conocemos. Así que efectivamente creo una red, una orgánica a nivel de la ciudad, que es una ciudad grande y compleja, que permanece hasta hoy día en el tiempo, pero no, como no tenemos reuniones regulares, no tiene un porqué. Fue una organización que creó en un momento histórico y para lograr un fin, que era mantener la ocupación y hacer todo lo que pudimos alrededor de eso. Y cuando nos desalojaron, se dispersó, pero era un momento tectónico de cambio histórico. Hay un antes y un después de 2011 a nivel mundial. Es parecido a lo que pasó en Europa en 1848, en los tiempos de Marx, ¿cierto? Que una oleada de revoluciones en todos los países, eso pasó a nivel mundial, que pasó primero por el norte de África, el Medio Oriente, el Mediterráneo, Estados Unidos, Chile, estaba pasando en muchos lados, hasta en China había muchas ciudades tomadas en el sur. Así que 2011 marca un cambio. Sí, por supuesto, en Nueva York y en Estados Unidos hay un antes y después. Y empezamos de nuevo a hablar de nosotros, a tener y así que hay una rearticulación de organización que se está dando. De a poco sigue siendo una minoría, hay problemas, hay desafíos súper cuáticos. O sea, tenemos casi 3 millones de personas metidas en la cárcel. Todo un país, Uruguay, viviendo el día a día en el sistema de cárceles más grandes en la historia de la civilización humana. Tenemos 3.5 millones de personas que viven en la calle. Tenemos, y los pacos, tienen un comportamiento frente a la población allá mucho más violento, ofensivo que tengan acá. Caminan por la población 2 en 2 o 3 en 3 y paran a los jóvenes. Y tienen una política de parar y revisar. Y si encuentran, un poco de marihuana, te echan a la cárcel. Y 3 veces, si te echan a la cárcel 3 veces, ya puedes gastar 1, 2, 10 años en la cárcel por, no sé, lo que es consumo personal, que no tiene nada que ver, que estás saliendo del colegio caminando a tu casa y te paran. Así que es una ocupación militar que viven en las poblaciones. Así que uno de los métodos de organización más importante ya se llama Cap Watch, que es observar a los pacos. Así que nosotros hacemos capacitaciones y enseñamos cómo formar equipos que salgan a las calles y persiguen los pacos a un paso atrás. Y anotas todo y puedes grabar legalmente. Y si estás en grupo, no te pueden mover. Porque si estás solo grabando, van a quitarte la cámara, van a destrozarla, muchas de cosas. Pero si estás en un equipo, así que eso hacemos. Porque si nosotros no observamos los pacos, nos ejercen violencia completamente legítima frente al pueblo. Continuamente matan a personas, docenas al año, por ejemplo, en una sola ciudad. Así que, y también el tema de consumismo, es un sinfín de temas, pero lo que tiene Estados Unidos es una historia de lucha frente a toda esa máquina de capitalista y de guerra, que es muy rico, enriquecedor conocerlo, y no llega al extranjero, ¿cachai? Los gringos que llegan acá no conocen esa historia, son de la clase media, alta, son de una clase compradora, una clase consumista, que no conocen hasta su propia historia. Es una historia oculta. Así que también otra pega que hacemos es rescatar historias, lo que es estudiar historia y compartir historia. Para mí, práctica siempre ha sido central, porque, mira, no sé, se han dado luchas ahí muy interesantes y yo me considero parte de ese corriente muy lindo que tiene la gente que vive en esas tierras. Así es más o menos. Lo que, mira, como justamente hacerse un poco la idea en este momento en el cine está esta película, yo no la he ido a ver todavía. Ah, de hecho, creo que habíamos quedado de ir a verla. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? El Lobo de Wall Street. ¡Ah! Claro, que me dijeron 3 horas de sexo, dinero y drogas. Pero esta película de Scorsese, de alguna manera, lo que nos hace a nosotros es... Bueno, evidentemente hay una... bueno, como buena película ya hollywoodense, tiene sus elementos que te generan un atractivo más fetichista. Y que de repente, claro, uno puede pensar, creo que es biográfica, pero aún así hay una componente de fijarse en los elementos que te puedan generar la atracción como a ti como espectador. Sí. No es un documental, digamos. No. Eso está bastante claro. Esa está recién salita, digamos, de esos hornos de producción de cine comercial. Pero lo interesante es que, claro, como tú parte de ahí de Occupy Wall Street, digamos, nos podía hacer un poco la idea y normalizar un poco qué es lo que hiciste recién, de cómo se ve y se vive desde adentro, cómo se entiende esto, que a nosotros igual nos llegaba un poco, quizás a veces, por la televisión comercial, no sé, o la más media, pero uh-huh. Igual aquí en la radio, en Econo Nuestras también hacemos estos paseos, digamos, internacionales de vez en cuando. Y te agradecemos justamente porque esto sirve también como una introducción. Porque de hecho eso es lo que te quería invitar para que pasemos a hablar después en el bloque que viene ahora de qué es lo que estás haciendo acá, cómo se liga esto y teorizar también, porque lo que queríamos hacer también era un ejercicio teórico sobre autogestión. Antes vamos a ir con esta canción, se la vamos a dedicar a Casey. Ah. Es en inglés. Oh. Sí. Y se llama Tú eres mi mejor amigo. Se llama You're My Best Friend y es de la banda británica, gran banda, Queen. Ah, muy bien. Oh, you do. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y volvemos. Estamos aquí junto a Casey Butcher. Casey es un gringo de Gringolandia que llegó a Chile en segunda vez porque había venido antes del 2006. Sí, he venido un par de veces incluso. ¿Pero la primera vez fue? En 2006, de intercambio, me tocó justamente la Revolución Pingüina. Qué buen momento. Y sí, y no sabía, mira, tenía 21 años, no sabía dónde estaba parado, pero sí tenía cultura de salir a las calles. Así aprendí mucho y disfruté mucho el tiempo acá en las calles con ustedes. Bueno, me viste en un punto de inflexión. Y ahora también llegaste en esperemos un buen momento. Para el 2014 tenemos hartas expectativas, ninguna, y hablo a nivel... con nuestras, pero ninguna con la próxima presidenta. Sí expectativas con lo que pueda hacer el mundo social. Y justamente, hablando del mundo social, tú estás participando aquí de una asamblea vecinal. Sí. De Cerro Navia, ¿no es? Así es. Sembradores de Libertad es su nombre. Y quería que nos contaras un poco, porque a partir de esa, justamente de esta experiencia de la asamblea, también de la experiencia que tuviste allá en Nueva York, estamos como armando este corpus para... que sin querer van saliendo aquí algunas ideas fuerza que nos ayudan a conmemorar y abrir este año de la autogestión, que es lo que queremos fundar. Mira, justamente llegué acá queriendo conocer movimientos sociales, generar redes, a trabajar con personas y escribir sobre ellas y traer esa información a los compañeros allá. Y me tocó conocer una escuela autogestionada en San Miguel, que se llama el Colegio Pablo Freire, organizado por algunos cabros de Movimiento de Pobladores en Lucha, de MPL. Ellos tienen un diplomado muy interesante. Creo que tú también lo tomaste, sí, ¿no? Sí, también lo tomé. De la primera generación, yo soy de la sexta. No. No, no fui la primera tampoco. Ah, ¿no? No. Acabo de terminar la sexta generación del Diplomado en Movimientos Sociales de Latinoamérica de Autogestión Comunitaria del Colegio Pablo Freire de Cooperación Popular. Mira, todo eso son movidas autogestionadas y para mí era una calidad de educación increíble que me generaba ideas de qué leer. Conocí la historia del país de una manera muy interesante. Conocí muchos académicos súper interesantes que también son... luchadores. Y teníamos 25, 30 compañeros tomando el diplomado de distintas poblaciones, de distintas realidades de Santiago. Y una compañera, la Sofía Antilef, me invitó a Cerro Navia porque estaban llamando la primera reunión para conversar qué hacer con un terreno, un baldío, que estaba ahí tirado hace 15 años y se había convertido en basural. Así que un grupo de jóvenes llamaron a una asamblea vecinal a conversarlo y llegaron, no sé, unos 70, 80 personas a la primera reunión. Y yo estuve ahí y decidimos, no sé, limpiarlo primero. Así que organizamos el Día de la Pala. Todos traen tu pala, tu carretilla y limpiamos la, y hicimos eso durante los primeros como 6-8 semanas. Era parte de limpieza y de empezar a generar ideas. Y me quedé pegado. Me di cuenta de que era un proyecto de largo plazo, que tiene un ritmo bastante lento, pero que daba por mucho, que era muy importante. Mira, eran como 25, 35 jóvenes entre 16 y 24 que se quedaban pegados al proyecto, así que participación bastante alta, y también unos 7, 8 adultos, más que nada mujeres, que se han quedado pegados también. Aunque va lento, es súper interesante, hay como distintas épocas que hemos vivido ya después de solamente 6-7 meses. Eso ha sido el proyecto, y vivimos una época de una toma porque pillamos a alguien con un trípode haciendo mediciones topográficas que supuestamente era de la Muni, así que construimos una casa callampa ahí de una noche a otra. Y mantenemos una toma de 24 horas rotando durante como 3 meses. Y eso cambió también, generó redes súper estrechas entre nosotros, generó relaciones súper íntimas, colaborativas, lúdicas. Así que fue una experiencia bastante linda y transformadora para los sujetos que estaban ahí viviendo esa experiencia de autogestión. A pesar de, mira, no hemos generado muchas lucas, todavía no tenemos nuestra sede que tenemos proyectado, pero sí hemos generado una orgánica y para mí, desde mi punto de vista, nuestras materias primas en lo que es la revolución, la organización social, nuestra materia prima son nuestras relaciones y nuestro deber es crear instancias, organizar instancias que duren el tiempo, ojalá, que permanezcan en el tiempo, dentro de las cuales los sujetos que se integran a esos espacios y esas experiencias sienten eso, sienten que aquí hay relaciones cooperativas, cariñosas, lúdicas, divertidas, y aquí yo me puedo liberar, yo me puedo potenciar. Hay cosas aquí que yo puedo hacer para potenciar en mis proyectos, con mis deseos y mis necesidades que yo defino, pero que comparto, no sé, algunos proyectos que tenemos en común para que todos podamos hacer eso con nuestra propia vida. Para mí la autogestión tiene que ver con eso, con crear esos tipos de experiencias que permanezcan el tiempo, que ayuda a facilitar la autoliberación de cualquier vecino que pase por el espacio. Sí, justamente yo creo que mencionas un elemento que está poco, digamos, estudiado, al menos de la perspectiva que nosotros lo hacemos, que es como de la economía política. Este programa aquí, Econo Nuestra, nosotros publicamos en www.econonuestra.cl, que es la página del programa, un ensayo justamente que plantea esto. De hecho, nos invitaron una vez a hablar a Valparaíso. Mandamos un saludo a los muchachos del RLE, de la Red Libertaria Estudiantil. Y bueno, la exposición fue en base justamente a ese ensayo, que menciona estos elementos que tú decías, que tienen que ir, yo creo que a veces uno los pasa un poco por alto, que tienen que ir con la cotidianidad. Yes. Justamente estuvimos comentando esto antes con Casey, partimos el programa hablando de eso. La autogestión es una relación, una forma de relación social, pero también una forma de relación social entre hombres, pero también una forma de relación... Es como una forma de cómo tú te relacionas desde el hombre hacia el resto. Y digo resto porque también con la tierra. Sí. Especialmente lo que tú estás haciendo, por ejemplo, lo que comentabas, porque nosotros sabemos que dentro de las experiencias que vamos a ir viendo durante este año y las que ya hemos visto en estos 2 años de Econo Nuestra, y de autogestión de todo. Hay autogestión educativa, tenemos autogestión territorial, barrial, por temas específicos. Hemos tenido compañeros de otros medios también, compañeros documentalistas, también hemos tenido la posibilidad de hablar con gente que ve en sí misma el tema cooperativista, que podría verse quizás de alguna manera como un símil, entre comillas, de... Bueno, eso ya son discusiones más teóricas, pero un símil de lo que es la autogestión a grandes rasgos. Pero por lo que tú planteabas recién, precisamente creo yo que son elementos importantes que se grafican especialmente, por ejemplo, en lo que es en asambleas, por ejemplo, vecinales. Sí. Porque... En ese sentido, es distinto a lo que están haciendo ustedes en Occupy Wall Street, porque ahí era gente que no se conocía o no tenía por qué conocerse, ¿no? Sí, sí, otra situación ahí. No, la asamblea vecinal no tiene mucho sentido en la mayoría de las grandes urbes, ya, porque existen en algunas poblaciones que todavía permanezcan en el tiempo, pero vivimos con un desplazamiento interno del país, donde la gente vive hasta los 18 años en Ciudad X. Si tienen los recursos, van a estudiar o a trabajar en Ciudad Y, y cuando termina sus estudios o se vence la pega, van a la ciudad Z para seguir. Así las poblaciones que son más permanentes son desplazados por las nuevas oleadas de personas que vienen desde fuera, gracias a la acción del sector inmobiliario que suben las arriendas, etc. Así que es un recurso cultural que tiene en Chile, en el Cono Sur en general, de tener por lo menos, mire, desde los años 50, el famoso toma de la Victoria, la serie de tomas que venía en la estela de eso. Muy buen libro de Mario Assés, Tomando su sitio, que retrata la historia del movimiento de pobladores en Santiago desde 57 hasta 73. Todas las tomas, por ejemplo, el Cerro Navia, parte de lo que eran las Barrancas, con los Prado y... ¿cómo se llama el otro? Mira, con tres, hoy en día son tres municipales, tres comunas distintas, pero era una sola agrupación y era una toma de los 60s. Así que ahí estamos, y eso existe en la mayoría de las poblaciones del periferio del Gran Santiago, que ya tienen una historia de lucha que más allá de 50 años, de 3, 4 generaciones, los abuelos, los bisabuelos tomaron su sitio, organizaron para pedir pavimentado, para pedir alcantarilla, para pedir luz, para construir las escuelas, para construir el consultorio. Toda su gestión venía desde abajo. El Estado no planeaba estas cosas, sino que los vecinos tenían que juntarse y demandar y pedir y gestionar desde abajo y quitarle los recursos del Estado. O a veces ni siquiera pedir, simplemente hacerlo nomás. Sí. Oye, justamente así en esta experiencia, no solamente la de la Asamblea, sino también lo del Occupy Wall Street, ¿cuáles crees tú que son los... obviamente cada uno en su contexto, pero si pudiéramos transversalizar los obstáculos, ¿cuáles dirías que son los más comunes? Mira, son muy distintas situaciones. ¿Sí? Transversal, yo creo que nos vale aquí. Porque... pero, por ejemplo, el miedo a... yo creo que tenemos características un poco comunes, como que somos sociedades bastante individualistas, ¿o me equivoco? Sí, pero sí, mira... obviamente sí, pero lo que es la desconfianza es más fuerte allá que acá todavía. Así que puede ser peor. Sí, puede. Ustedes deben estar felices que no es el peor que puede llegar a ser. Deben tener cuidado porque sí puede empeorar, ¿ya? Ojo ahí y cuidarse. Y hay que. Mira, en las relaciones humanas hay un lugar entre nosotros, y o hay confianza allá o hay paranoia, desconfianza, y cuando hay paranoia y desconfianza interrumpe la capacidad de trabajar juntos y de autogestionar otra cosa mejor. Así que tenemos que confiar en nosotros y tenemos que creer la posibilidad de que merecemos la confianza. O sea, también involucra la responsabilidad, ser constante, la perseverancia. Pero, de hecho, de nuevo estamos hablando de relaciones. Nuestra materia prima, nuestro recurso más importante, son las relaciones que mantenemos entre sí. Así que tienen que ser relaciones más maternales. Que son, tú ves en el otro sujeto lo mejor que ofrece. Empatizar. Tú empatizas y tú ves las posibilidades positiva que ese sujeto de que habla de sus deseos, sus sueños, y tú lo apañas y lo cuidas. Es una relación más cariñosa y más de... imagínate la relación entre mamá e hija, mamá e hijo, que no va a llegar al punto de desconfianza, aunque el hijo pase 10 años siendo muy pesado con la mamá, no sé por qué, pero y va a seguir amando, va a seguir apañando, pase lo que pase, y necesitamos a gente en nuestros movimientos que son así, que trabajan desde el corazón, ¿no? Y eso genera un montón de cosas, si somos capaces de mantener, de empezar, de relacionarse desde ese lugar de amor y confianza. Oye, y cuando uno piensa en esto justamente, en esta misma, en la experiencia de organizarse. Quizás la mayoría de los que nos escuchan están organizados y probablemente dicen, bueno, no ha lugar lo que te voy a preguntar ahora. Pero igual te lo quiero preguntar. Bien. Justamente porque trato de hacer estos paralelos que son odiosos. Sí. Son bastante odiosos. Pero odiosos somos, así que no está hay bien. Problema. dale nomás. Vos dale nomás. hay un concepto que la esperanza y que me lo he agarrado hace poquito en una palabra que la he dejado botada. Porque no me puedo acordar dónde lo vi, pero decía algo de que teníamos que tener. Creo que lo publicamos, de hecho, con nuestras.cl. No me puedo acordar quién fue. Quizás fue tu compadre David Harvey, no me puedo acordar. Pero decía la necesidad de tener una imaginación postcapitalista. Claro, eso suena súper elaborado, pero, o sea, quizás no tanto. Si lo desagregamos, lo único que quiere decir es imaginarnos un mundo que no sea este y que sea mejor. Absolutamente. ¿Hasta qué punto tú crees que eso está influyendo hoy en día, no solo en el miedo? Porque hay algunos que no tienen miedo, pero hay algunos que dicen, ¿para qué? ¿Para qué me voy a organizar? Mira, yo quiero decir dos cosas, Nelson. Uno, que el miedo es un ladrón. El miedo te quita cosas. El miedo no te sirve en ninguna instancia, no es estratégico. Capaz solamente para prepararse mejor o no hacer una cosa que sí te va a dañar. Está claro ese pero miedo. Pero hasta ahí nomás. Claro. Y el 95% de los casos, el miedo te quita la posibilidad de pensar de una manera más estratégica, de buscar vías que sí te va a potenciar a ti y a tus compañeros y la gente popular de este mundo. Otra cosa que, mira, si estamos hablando antes de la cotidianidad, ¿no? El día a día. Y para mí, mira, para esos experimentos de autogestión, para que sí permanezcan en el tiempo, el materialista en mí dice que también tenemos que cambiar el hábitat donde vivimos. Así que como nosotros, la Asamblea Vecinal Sembradores de Libertad, somos una organización territorial, de población, de Digna Rosa, en Cerro Navia, nosotros tenemos un terreno de casi 2 hectáreas, es bastante grande. Y ahí la mayoría del terreno, hemos decidido, va a ser dedicado a la permacultura, al cultivo de comestibles, un cultivo intensivo de comestibles. Y uno de nuestros horizontes principales es alcanzar para la soberanía alimenticia. Y para hacer esto, mira, estamos ayer teníamos un taller de permacultura con un grupo que se ha integrado a la asamblea, que tienen mucha capacitación en esa área. Muchos más de nosotros vamos a tomar capacitaciones en los próximos meses, y por mientras estamos haciendo composteros, tenemos un par de camas ya hechas y otras más planeadas. Ya cosechamos papas y lechuga, algunas cosas que están recién saliendo. Así que, mira, vamos, para que este experimento, hay que dar fruto, un experimento de autogestión para que permanezca, o si no, mira, la gente es muy pragmática, no van a seguir invirtiendo tiempo, trabajo, sus emociones, sus vidas sociales, en una cuestión que no da. Así que es súper importante que, mira, cualitativamente, Si vivimos relaciones positivas, que como hemos conversado acá, eso sí da un plus ya, un plus emocional, un plus espiritual, un plus social, que mira, aquí me siento cómodo, me siento amado, eso ya. Pero también para que permanezca así, la gente tiene que sentir que, mira, acá estamos haciendo algo de verdad, que vale de verdad. Así que cambiar el hábitat significa que no cuando termina el experimento, ya vamos a dejar una huella significativa, ya que ya es una población otra, ya tenemos otra posibilidad, otros recursos en el territorio que otros vecinos y otras personas pueden encontrar en su camino y capaz salir. Así que sí, me quedó bastante claro. Es porque sabes que justamente mencionaste este componente material, como le llamas tú, y el hecho de que sea justamente lo que uno está haciendo, que te vaya solucionando las necesidades, pues si de eso se trata, ¿no? Sí. No de crear nuevas, porque para eso tenemos este sistema. Sí. si el problema es que este sistema es ineficiente, pues lo que nosotros queremos es hacer uno eficiente. Inventan un montón de necesidades ficticias. Sí. Así que, bueno, y si no les gusta lo que estamos concluyendo aquí con Casey, los mandamos a escuchar esta canción, porque de hecho... Esta canción dice, si no te gusta lo que digo, andate. Y es de la banda Trasandina, Todos tus muertos. Estábamos con Todos tus muertos y la canción Andate, Andate. Bueno, estaba hablando con Casey, ya entramos al último bloque. Estos programas se nos van súper rápido. Les recuerdo, estaba hablando con Casey Butcher, ¿está bien pronunciado? Partimos hablando un poco de la contextualización. Casey participó en Occupy Wall Street, así que nos contextualizó sobre la realidad norteamericana. Trató inconscientemente de desmitificar un montón las ideas preconcebidas que tenemos sobre el imperio. Después nos estábamos comentando y conversando un poco sobre lo que está haciendo ahora aquí en Chile, participando con gente ahí de Cerro Navia. Tú te estás listo para... Ya estás viviendo ahí ya. No es como el gringo que viene a hacer misiones, sino que es alguien que se hace parte de lo que está ocurriendo. Simplemente se enamoró aquí del país. A veces uno quiere puro irse. Hay gente que quiere puro venir. Pues así son las cosas. Y así que desde Occupy Wall Street hasta la Asamblea Vecinal Sembradores de Libertad, hemos contado en el programa del día de hoy con Casey Butcher, que hemos hablado un poco, celebrando los dos primeros años de Econonuestras al aire, hablando de autogestión y hablando también de buen vivir. Y te quería pedir justamente eso, que ligáramos esas dos ideas, esos dos conceptos. El buen vivir nunca lo hemos tratado aquí profundamente. Nos gustaría hacer justamente un programa sobre... Es un concepto que creo yo que tiene que ver mucho con el cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también lo que hablaba antes, ya es como tercera vez que lo digo en esta hora de programa, que es cómo nos relacionamos justamente con la tierra, que es la gran proveedora o el gran trozo a no privatizar nunca y que es con el que primero se partió privatizando. La tierra es la clave para la revolución, para la justicia social. Hay que liberar la tierra, desprivatizar la tierra. Es súper importante eso. Y sí, justamente el buen vivir, yo creo que un concepto que viene de las tradiciones indígenas de las Américas. Y yo creo que hay que mantener eso como un norte muy claro. No, estamos en la autogestión, involucra mucho trabajo. Te pide mucho tiempo, muchos tipos de disciplinas tienes que hacer. Y no estamos en autogestión como porque el trabajo en sí es valoroso. No somos... Aquí no hay medalla. Sí, es que no es para agregarle a la vida unas pegas más. No. Y seguir, así que hay que estamos trabajando para alcanzar el buen vivir socialmente, en un conjunto. Así que eso significa que debemos hay que hacer sacrificios y van a llegar tiempos difíciles, eso queda claro. Y hay que mantenerse en la lucha cuando lleguen dificultades. Pero en el día a día debemos intentar disfrutar de nuestra compañía y cuidarnos, amarnos y vivir de la mejor manera posible. Y también cambiar justamente nuestro metabolismo colectivo con la Pachamama, que sea más sano y sustentable. Y también crear una soberanía que para no estar siempre sumergido en el mercado para cumplir con nuestras necesidades. Si nosotros podemos producir nuestra comida, no tenemos que comprarla. Si nosotros podemos autogestionar viviendas, no tenemos que pagar renta, etcétera. Así que es estratégico. Y lo difícil justamente es cómo defender la tierra, cómo defender esa experiencia. Si tenemos una toma de 2 hectáreas, es difícil replicar porque son pocos los terrenos disponibles y hasta que nos podrían llegar en algún momento a desalojar, como pasó recién con los compañeros de recuperación en la toma en Franklin. Y eso es una cuestión que debemos seguir conversando, empezar a conversar de nuevo, que es una estrategia más de mediano y largo plazo, cómo defender las experiencias autogestionadas que estamos viviendo en este momento, porque va a llegar el momento en que los estados, el sistema actual nos va a intentar quitar de nuevo, así que llega cuestiones súper cuáticas. En la autogestión justamente creo yo, humildemente creo que da en el corazón de la bestia, porque no solamente te hace, digamos, te da la posibilidad de relacionarte distinto y quizás, en el mejor de los casos, cuesta, pero es salirte de este engranaje de explotación que es el mercado, pero también por otra parte te organizas de otra manera y al organizarte de otra manera, el que se asusta es el Estado. Sí. Y hay otras cosas que no hemos logrado hablar en el tiempo que tenemos. Por ejemplo, no vivimos en un mundo ideal, sino vivimos en este mundo que hemos heredado y hay que reproducirse en este mundo. Así que, ¿cómo juntamos lucas? I mean, así que también podríamos hablar del cooperativismo, de formar corporativos, de trabajar con las personas que quieres, para las cosas que quieres cumplir, para quienes, etcétera. Reproducirse económicamente en el sistema que tenemos, pero romper con los esquemas de las relaciones entre capital y labor que hemos heredado, que son súper abusivos y poco sanos, ¿cachai? Y de hecho, eso es una crítica más bien relacional. La relación con el Estado, con el capital, es una relación abusiva. Sí. Y si tú estás... Si alguien acá que está escuchando está en una relación abusiva, mira, hay que salir de ella porque no te está dañando. Y de hecho, la autoestima tiene que ver con eso, que mira, esa persona me está tratando mal o estas instituciones me están tratando mal, así que no le voy a dar caso, voy a separarme de esas cosas y voy a gestionar otra cosa con otra persona que sí me cuida, sí me potencia de verdad. Perfecto, Casey. Bueno, estamos ya terminando aquí el programa aniversario de los dos primeros años de Econonuestras al aire a través de la radio de La Voz de los Trabajadores. Estamos hablando con Casey Butcher, que fue nuestro invitado estrella el día de hoy. Casey viene de Occupy Wall Street y participa también con la Asamblea Vecinal Sembrados de Libertad aquí en Cerro Navia. Casey, ¿algunas últimas palabras para despedirnos? Mira, muchas gracias por recibirme, pueblo de Chile. Estoy llegando hace mucho tiempo, pero llegué en junio y como encontré todas esas cosas muy interesantes en el camino, decidí efectivamente dejar mi vida, cerrar un capítulo que había vivido como 7-8 años en Nueva York y ahora cambié de casa y estoy aquí para vivir. Aquí estoy construyendo una vida. Estoy en la lucha y vamos a darle duro los años que vienen. Yo creo que es una situación bastante prometedora a pesar de todos los desafíos que enfrentamos. Así que vamos bien. Por el buen vivir, porque aquí no entendemos mucho de frontera, aunque uno sí, evidentemente, entendiendo los contextos de Estado-Nación, sí pregunta por qué cosas están ocurriendo allá, cuáles son las diferencias, pero que se entienda. Casey es un habitante del planeta o del universo, como todos los que estamos aquí en este momento en la sala Clotario Blés, como aquellos que están escuchando. Así que a esparcirnos, a esparcir estos modelos y formas de relacionarnos que no pasan tanto por la teoría, uno trata de teorizarlo justamente, para eso estamos, pero a veces lo vivimos más de lo que nos damos cuenta, así que a poner un poco de atención, a resistir un poco, a no andar reproduciendo las de poder, las que hacen daño, si uno el cuerpo sabe, el cuerpo sabe. Así que, bueno, muchas gracias Casey, muchas gracias DJ Clotario, a todos los que escuchan, los dejamos invitados al próximo programa. Como siempre, los lunes de 8 a 9 de la noche, de la tarde ya, ahora que el sol se pone en este periodo estival más tarde, ya es todavía tarde, es todavía sol. Así que también los dejamos obviamente invitados a seguir escuchando la radio La Voz de los Trabajadores y a visitar www.econonuestras.cl. Un abrazo a todos y nos estamos oyendo luego. Chau, chau. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.